En la misma. Buenas tardes, estamos en el segundo envío de En la Misma, programa que sale los martes de 17 a 18. Mi nombre es Pablo, nos está operando la señorita Fernanda y a mi derecha está Germán. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, Pablito, ¿cómo va? Bien, sobreviviendo a este huracán, a este terremoto, a este viento fuerte que sopla. Bueno, pero todavía nos queda el martes 13 por delante, que por ahí no sobrevivimos, ¿eh? Tenés razón. Estamos también con el Pulga, que está adelante mío. Bueno, Pablo, buenas tardes Germán, buenas tardes Fernanda, buenas tardes a la gente que escucha. Ayer anunciaron concretamente que iba a caer tanta agua como aquel 2 de abril de 2013, entre las 3 y las 6 de la tarde era el anuncio. O sea, mirá qué precisión que tenían, que no pasó tal cosa, pero sin embargo el viento de hoy no dijeron nada. Y es imposible caminar. No sé cómo la ven ustedes para la gente que anda en bicicleta y toda esa gente, ¿no? Y según si vas o si volvés. Es buena esa, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, muchachos, en el segundo programa de En la Misma? Si quieren, les cuento algunas de las cosas. Seguimos con los sorteos del viaje, con el hashtag, que no puede faltar. Y los consejos terapéuticos. Estamos acá, ya está acá en el piso el doctor Sandy. ¿Cómo anda, doctor Sandy? Bien, bien, muchachos, no saben la que les traigo hoy. Bueno, muchas gracias. La verdad es que no sabemos, Sandy. No sabemos. Deportes vamos a tener también. Bueno, también vamos a tener el horóscopo, como siempre. La música que querés escuchar. Un cierre de sorpresa, las consignas del día. No va a faltar las mágicas aventuras del peludo Ribotril y Al Pacino, que no pudo venir la vez pasada. Parece que si el viento lo trae, puede ser que esté cerrando el programa con nosotros. Sí, sí, a mí me avisó, me mandó un mensajito, me dijo que venía hoy. Estamos también acá con Rulo, que es stand-upero del taller de Marcelo Longobardi. Uy, tenemos stand-up, qué alegría. Así que, ¿cómo estás, Rulo? Bien. Hola, Rulo. Bueno, está haciendo como una especie de entrada en calor rara. Sí, es para la cuestión vocal, ¿no? Viste que ya tiene la voz bastante... Mirá. Bastante sorprendente. Sí. Se ve que en el taller de Marcelo Longobardi trabajan mucho la voz, la dicción. Por algo Marcelo Longobardi tiene una trayectoria que tiene. Exactamente, perdón que te interrumpa. Vamos a tener el clima en la región de Europa del Norte y el Caribe. Vamos a tener las mismas interpretaciones de distintos sucesos, taller de títeres, chistes verdes. Distintas interpretaciones de un mismo suceso, también importantísimo. Infaltable calendario de vacunación y las noticias del espectáculo que empiezan a tomar cuerpo, si se quiere, acá en la misma, ¿no? Y el curso de origami, que me dijeron que está muy, muy bueno. Así que yo creo que se tienen que quedar prendidos y prendidas del otro lado del parlante. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Bueno, Pablo, contanos hoy. Primero vamos a hacer una pequeña introducción para la gente. Cinco para el peso es la historia de aquellos que hicieron todo un recorrido en su vida, pero sin embargo no los conocemos porque, bueno, justamente algo les impidió llegar. Así que, Pablo, ¿qué nos traes hoy? Bien, hoy les traigo la historia del Robert de Berisso. Les cuento. 1973. Un viaje en el tiempo tenemos que hacer. Esteban Tito Raúl José Ramírez de Bonifacio, más conocido como el Robert de Berisso, era oriundo de Ensenada y vivía en La Plata. de profesión taxista, de la cuna hasta el cajón, como rezaba una estampita que había confeccionado y que llevaba en la guantera de su Peugeot 404. Odiaba a todos los miembros del club del clan y amaba a Julio Sosa. Tanto que para homenajearlo solía llevar consigo alguna prenda femenina de color rojo. Sabía todos los tangos que el varón del tango había grabado. Su vida estaba atravesada desde la mañana a la noche por ese ídolo. Cuando se levantaba a las 6:15 de la mañana, como buen tachero, decía él... Perdón, pero me entró una basurita en el ojo. Ya estoy. Como él se levantaba todos los días 6 de la mañana, solía comer un tazón de compota y tres duranos. Bueno, no importa lo que solía comer. Después de desayunar, decidía qué disco de Julio Sosa lo iba a acompañar durante el día. Claro que en ese entonces los autos no tenían ningún reproductor. Se emociona, Pablito. No, porque sí. Perdón. Los autos no tenían ningún reproductor de vinilo. Entonces lo que él hacía era elegir el disco, se aprendía, se memorizaba los temas de memoria y lo iba cantando todo el tiempo en el auto. Cuando terminaba el disco, arrancaba de nuevo con el primer tema. Muy bien. Así fue que cuando estaba por la mitad del álbum de oro, cantando Rencor, sube un pasajero en la esquina de 1:60. Ese pasajero era Anastasio Cabildo, un representante de cantantes pop. Pero al escucharlo a Roberto, dejó su gusto de lado y le propuso hacer una audición en la RCA Víctor. Roberto aceptó. Anastasio, al bajar en 1:60, le dejó su tarjeta para que al otro día lo llame. Fue difícil para Roberto pasar la noche. Bueno, se emociona, Pablito, porque estas son todas historias trágicas. Bueno, la pulga también. Tranquilo, muchacho. Tiene que afinar esta cosa porque es muy fuerte, pero todavía no llegó la parte fuerte. Eso es lo... son gente, la verdad, muy sensible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Perdón, Pablo, por las lágrimas. No, está bien. Es muy conmovedora la historia. Estábamos en que le dejó la tarjeta a Anastasio. Le dejó la tarjeta, exactamente. Fue muy difícil para Roberto pasar la noche, porque cuando llegó a su casa... María, su mujer, estaba haciendo un trío con el verdulero y el carnicero. Imagínate, ¿no? Esa situación. Esa situación lo desconcertó un poco, pero más allá de todo, él tenía un sueño, que era manejar un avión a chorro y además ir a audicionar. Esto fue Cinco pa'l peso, la historia de los que no llegaron. A la provincia que hacemos entre todos, llegaron las obras, porque te morfamos el poder adquisitivo con la inflación. Te devoramos el salario con las tarifas y nos engullimos tus ingresos con la recesión. Porque le dimos la pasta a los buitres y el postre a las multinacionales. Pero como nosotros ya no damos más, a vos te dejamos las sobras. Ingresá en gba.gov.ar/sobras y conocé los lugares donde podés ir a buscar las miguitas que te tocaron. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos sacarte más. Consejos terapéuticos. En la misma. Bueno, acá estamos con el doctor Sandy, que nos va a traer los consejos terapéuticos. Pablito, bueno, tuvo un episodio de sensibilidad extrema, no pudo continuar. Bueno, lo que pasa es que Pablito conoce la historia de antes y bueno, le afecta mucho. Pero después vamos a ver si tenemos un nuevo intento y podemos contarles esta dramática y verídica historia. Pero bueno, ahora estamos acá con Sandy, así que él nos va a contar qué nos trajo hoy, qué consejito terapéutico. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes. Bueno, como siempre, contando de siempre, el primer programa y este que es el segundo... Ya leí unas gotitas de flores de Bach, Mozart, ahí a Pablo para que se recomponga. Bueno, brindamos una solución desde las medicinas alternativas para las enfermedades alternativas. Y hoy traje un tema recurrente que es cuando las cuestiones se tornan recurrentes. Así es. El síndrome es chino. Lo que traje hoy es una enfermedad directa de China. A ver, ustedes me van a ayudar, muchachos. Vamos a ver. A veces no les sucede que tienen como muchas ganas de ir al baño. Llegan al baño, se sientan en el baño, hacen lo necesario en el baño y se van a limpiar, ¿no hay papel? Sí. ¿Les pasó? Una vez por semana me pasa más o menos. Bueno, y no tenés más remedio que enojarte, digamos. Después, caminando por la calle o en un estadio de fútbol, ¿qué pasa? Justo a vos te caga la paloma. Pero en realidad te das cuenta porque instintivamente te tocaste la cabeza al sentir algo que te tocó y quedas condenado como 2 horas a tener caca de paloma en la mano. Estás en la fila para pagar algo, también puede pasar, y justo cuando te toca a vos, la cajera o el cajero se va a almorzar, o al baño, o la peor, te informa que se cayó el sistema. O peor todavía, que el que está adelante va a pagar con tarjeta de crédito. También, como que se demora esos segundos de más que vos no contabas. Otra que es más compleja, pero pasa, porque tengo un amigo que le pasó, que es bailando tango en una milonga. Estaba, aparte me especifico, era una milonga, pero en ese momento justo estaba bailando tango. Estornuda y el moco, así como salió, se le impregna en la mejilla a la compañera. Durís. Sí, y encima con ese estornudo raro que sale entre mitad boca, mitad estómago, mitad nariz, un fideo le cuelga. ¿Te podés creer vos? ¡Qué horror! Le sale un tallarín que se mueve por aquí y por acá de la nariz. No, es la pesadilla del milonguero. Sí. Y otra que también le pasó, porque estas son todas historias reales y verídicas. Haciendo yoga se te escapa un gas. O lo que es peor, ser la persona que está atrás de la persona que se le escapa el gas. O se tira el pedo, como decimos en medicina alternativa. Bueno, todas estas son cuestiones que uno dice, como dice en realidad los chinos, porque a mí. El síndrome porque a mí, no se rían muchachos, es un síndrome chino, porque a mí, es, en general viste que los chinos la tienen con la energía, vos viste Pablito, la tienen con la energía los sí, chinos. Sí, hola, volví doctor, ¿cómo andas? Bien, no, gracias bien, por las gotitas que me tranquilizaron bien, bastante. Bien, bien, bien, después queremos seguir con esa historia porque yo estaba como así, estaba comiendo mi yogur con sandía y estaba como muy, muy compenetrado, así que quiero ver la historia de Robertito, pero bueno, te contaba. Esta cuestión de la energía, que dice el chino, vos tenés una energía propia. Una energía propia que científicamente está comprobado que no existe. No existe, no hay tan energía. Si esto te llega a suceder, alguna de todas estas cosas, la única cuestión es que es culpa del otro, ¿está? O sea, no hay que hacerse problema uno. Hay una cura como psicológica, hay que entender que la culpa siempre va a ser del otro. Bárbaro, doctor, no sabe lo que me tranquiliza saber eso. Bueno, ahora vamos a los remedios, así, son todos naturales. A ver, hay que agredir o cagarse en el otro, punto. Por ejemplo, si te pasa al baño, pegás el calzoncillo con lo que te limpiaste por la falta de papel en la pared y te vas. ¿Sí? Así. Espere que voy anotando, doctor. Bien, ¿está? Sí. Bueno, con el tema de la caca de la paloma en la cancha, cuando hace un gol tu equipo, si tenés la suerte que eso sucede, disimuladamente te abrazás gritando el gol con la mano hecha caca y te limpias en la campera del compañero o compañera que está al lado, que es del mismo equipo y está tan contento que no se va a dar cuenta. ¿Está? Limpias en la campera. Bien. Okay. La otra es una lista de insultos creativos mientras matas el tiempo en la fila para la cajera o cajero cuando te dice que no hay sistema o todas estas cosas que dijimos que te pueden pasar. Entonces vos, mientras esperás, aprovechá el tiempo y vas pensando insultos, porque sabés que te va a pasar, porque sabés que estás en esa fila donde la cajera te va a poner a contar los billetes justo, o cuando te pasan los cajeros que cargan con el camión, esas cosas, vos vas haciendo una lista de insultos. Y eso te drena la energía, porque no hay que olvidarse que la culpa es del otro. Es más, y si no hay un vidrio que te divide la cajera o el cajero, saltás y lo agredís físicamente y listo. Con respecto a lo de tu compañera de baile, le decís que se ve mejor con un moco en la mejilla y el fideo se lo ha de comer tipo picadita, ¿está? y a la de yoga que se tira al pedo le pegás un voleo directamente. Y si te lo tirás vos, obviamente no digas nada, ¿no? Uno va a andar haciendo cosas raras, porque seguramente vos te tirás un pedo por culpa del ejercicio que te dio la profesora o el profesor o el instructor de yoga, creo que se dice una cosa así. Queda una alternativa, doctor, si me permite, es echarle la culpa a la señora que está al lado. Siempre también, hay más también. Probabilidad de que sea la señora que sea uno. Sí, sí, sí. Lo que hay que tener cuidado es no decir uno, che, qué olor que hay, porque no te olvides que la cacarea, cómo es la gallina que cacarea, la que puso el huevo, una cosa así. Entonces, no digo, che, qué olor que hay, porque van a decir que fuiste vos. Entonces, por así son de sabios los chinos, ¿no? Tienen una solución para cada caso en esto del síndrome, ¿por qué a mí? Lo concreto es que cuanto menos pensás en el otro, mejor. En el sentido de no te preocupes, digamos, siempre va a ser la culpa de el ajeno o la ajena. Estaremos con próximos consejos para el martes que viene, no sé si quedó alguna duda, estamos abiertos al llamado de los oyentes por cualquier consulta o si descubren alguna enfermedad nueva que la pueden transmitir y la trataremos aquí en el programa. Tengo que serle sincero, no me gustó para nada la columna. Le voy a echar la culpa a usted, entonces. Y bueno, no sé, Pablo, fíjate. Pero igual estás aprendiendo, estás más sano ahora. Muy bien, es esa. Bueno, muy interesante lo que está sucediendo. Cualquier opinión nos pueden llamar al teléfono de la radio 451-6917, acá en Radio Nauta FM 106.3. Y le dicen lo que le quieran decir al doctor Sandy, sin ningún tipo de filtro ni de problemas. Esto fue Consejos Terapéuticos en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Piquete. Tres vecinas del barrio Hipódromo cortaron las avenidas 44 y 1 en pedido de que las escobas sean como antes. Dicen que antes las escobas pasaban de generación en generación barriendo la vereda todos los días, salvo los domingos, y en cambio ahora duran con suerte 2 meses. Nos dijo Clotilde, de 89 años, mientras reducía a 2 uniformados con su escoba. Aquí tenemos el audio de lo que nos decía Catalina, de 95 años, hoy a la mañana. ¿A usted le parece? ¡Mira esta escoba, da pena! ¡Pajas eran las de antes! Yo sé de un sobrino mío que trabaja ahora mismo en una fábrica de escoba, por eso se lo digo. Tragedia en el zoológico. Muere oso polar del zoológico de una patada al hígado por haber comido un niño en mal estado. Su cuidador afirma que en 20 años de darle de comer niños, nunca le había pasado algo semejante. Internacional. Nuevos estudios realizados en la Universidad de Stanford, California, desmienten dicho popular. Uno de cada 3 perros que ladran, sí muerden. Ciencia. Se ha descubierto que comer palitos de la selva alarga la vida, ya que la glucosa que se encuentra en dicho envoltorio reduce las posibilidades de absorción hepática. También se ha descubierto que la ingesta de merluza con dulce de leche no tiene ningún beneficio para la salud. Sin embargo, trae desavenencias estomacales para los que presencian dicha práctica repugnante. Policiales. Ola de inseguridad inesperada. En el partido de la costa, una enorme ola de inseguridad irrumpió intempestivamente sobre la playa, llevándose baldecitos, palitas, esterillas y una suegra abandonada. Los vecinos reclaman justicia. Sociales. Se inauguró un cantero en las calles 14 y 29. Mide 50 centímetros de ancho, 10 de largo y 10 de alto. Palabras del intendente, que es ojalá que siga creciendo como una semilla de cantero. Este es un ejemplo para el país y el mundo de que juntos podemos crecer como un cantero cuadrado y lleno de tierra. Nacionales. Como bien se sabe, los estudiantes secundarios que pelean por sus derechos, tales como mejoras edilicias o cambios en la currícula, no tienen más remedio que tomar la propia escuela a la que asisten con el fin de lograr la suficiente visibilidad de su reclamo. Sin embargo, hubo una institución que fue aún más allá, porque allí, además de la escuela, también se encontraban tomadas la directora, la secretaria y todo el cuerpo de profesores. Fuimos a dicha institución y fue la preceptora quien habló con nosotros. En este momento sentimos la necesidad urgente de tomar medidas de fondo. Aseguró mientras sus compañeras le cantaban ¡Fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo! Y le alcanzaban una medida de whisky. Estamos en una era pluricultural. Agregó la presidenta de la cooperadora mientras sacaba la cabeza de adentro de un balde. Se tiene en cuenta elementos de las distintas culturas, pero no se ha incluido hasta hoy la más rica de todas, la cultura alcohólica. Los jóvenes de hoy en día están embebidos en ese tema y debemos aprender de ellos. Y dicho esto, continuó vomitando. Más tarde la directora, luego de bajarse de la mesa y volverse a poner la ropa, nos contó que al escuchar más a los jóvenes pudieron comprender que era necesario considerar a la borrachera como una profesión. Igual que ser médico, ser abogado, ser borracho. También nos adelantó que están desarrollando un proyecto para fundar la primera escuela con estas características. Allí el bebedor aficionado podría obtener un título que lo habilite para ejercer como cualquier profesional. Sería la primera escuela donde los exámenes se tomen en vasos. El nombre de dicha institución será Estudios Académicos para Ebrios, Atorrantes y Otras Prácticas Parranderas, el EAEAPP. Esto fue Noticias en la Misma. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Chicos, este 14 de septiembre Cósmica sale del closet universal al aire de Radionauta a las 22 horas. Cósmica, la aldea global en llamas. Cuarto encuentro de cine, Otra ventana. Del 11 al 17 de septiembre en La Plata. Martes 13 de septiembre, Proyecciones Terrestres presenta. 21 horas, Breve Historia en el Planeta, de Cristian Ponce. Y El Incendio, de Juan Schnittmann. 23 horas, Érase una vez en Buenos Aires, de Agustín Ross Beraldi y Diego Labat. En La Caipo, 9, entre 58 y 59. Entrada libre y gratuita. Cuarto encuentro de cine, Otra ventana. Yo no sé cómo voy a estar, cómo voy a ser, dice. Estos hijos de puta, dice, de la patota esa, dice, me han dejado a la miseria, dice. Y por favor, dice, no te olvides de ir a mi casa, me dijo. Y después la llevaron. No sé más nada, dice. Cada vez que me hablan de eso me enloquezco. Perdona la ausencia y a usted. No se aflijan los chicos que están. Me vinieron a acompañar. Estoy bien. ¿Y Julio López? Hola. Si me das unos minutos, yo puedo contarte mi historia. Yo viví durante muchos años engañado, mintiéndome a mí mismo. Y eso es porque pertenecemos a una sociedad que reprime y discrimina. Pero desde que entré a esta agrupación, por fin pude encontrarme, descubrirme y aceptarme como soy. Por eso hoy puedo gritar a los cuatro vientos y con mucho orgullo, soy un boludo. Sí, así como lo oíste, soy un boludo y estoy feliz de estar en Boludos Anónimos. Tal vez vos también lo seas, pero aún no lo descubriste. Boludos Anónimos te da algunas pistas para que puedas hacerlo. Si te sentís un campeón, un capo, un winner, porque a tus 45 años te seguís juntando con universitarios que te aman, te idolatran y te admiran, porque sos el único que puede hacer un fondo blanco con ese Fernet 70-30 tan poderoso que te preparás, entonces sos un boludo. Por eso vení, acércate, que con nosotros vas a aceptar tu condición. Vení, no seas boludo. Teatro. En la misma. El radioteatro de las 9:37. En el capítulo anterior, nuestra heroína deambuló interminables calles en bicicleta para llegar a la casa de su amado, donde la esperaba el peligro, la crueldad, en manos de la mala villana de nuestro radioteatro. Un muchacho del humilde barrio de nuestra heroína le había avisado por celular a cambio de 4 pesos a la mala villana que nuestra heroína estaba en camino a la casa de su amado, del amado de la heroína, que cuando comenzó el radioteatro era el amado de la mala villana. Una mujer con plata, bien parada socialmente, según los estándares fachos y capitalistas de este mundo, con estudios de abogacía, mejores curvas, más elegante y mucho mejor que la heroína, que está pobre, que bueno, la pusieron. Pero, claro, a la mala villana la pusieron sin corazón. En cambio, a nuestra heroína, sencilla, amargada, sin nada para ofrecer, obnubiló los ojos del galán y este empezó a elegir la revolución social para que nuestra heroína salga de ese humilde y pobre barrio que para el galán era malo. Y veamos todos lo que cuenta es el corazón y no el bolsillo. Continuando con lo nuestro, la mala villana la esperaba atrás de un árbol con un palo para poner en la rueda de la bicicleta. Y metafóricamente poner palos en la rueda es trabar algo que viene en desarrollo. ¿Cómo podríamos interpretar esta situación? La mala villana quiere poner palos en la rueda del amor entre nuestra heroína y el galán. Pero haciendo un lado la metáfora, al llegar a la zona donde estaba escondida la mala villana, nuestra heroína decide hacer sonar el timbrecito de su bicicleta, rin rin, para darle más suspenso y un toque de vaya a saber qué a la escena. En eso la mala villana sale de repente. Aunque todos sabíamos que iba a salir, ¿no? Porque no nos sorprendería. Pero bueno, sí, le puso los palos en la rueda y voló por los aires nuestra heroína. Y esta historia continuará en el próximo capítulo del Radioteatro de las 9:37. Esto fue Radioteatro en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, acá seguimos en la misma, abriendo un espacio que, bueno, a mí es el que más me gusta de todos. Interesante, interesante espacio el que nos brinda. Muchas gracias. Le vamos a agradecer de nuevo a Marcelo Longobardi y su taller de stand-up. La verdad, es el momento fresco del programa, digamos, claramente. Sí, Marcelo hace un gran aporte al arte con estos talleres, así que le agradecemos de corazón. Acá tenemos entonces a uno de sus alumnos. Hoy, en este caso, es... ¡Hola! ¡Rulo! Hola, ¿cómo Buenas andan? Buenas tardes, Rulo, ¿cómo te va? Muy contento de volver. Yo hacía radio acá con mi abuelo hace un tiempo. Mirá. Mirá vos. Y bueno, y justo me enganché con los talleres de Marcelo, que son acá en el Olga Vázquez, que ya tiene 100 personas los talleres, 100 alumnos. Mirá, sí, tu compañero Juan Sebastián nos contaba la vez pasada. Ah, Juan, eso. Un grande, sí, Juan. Sí. Arrancamos juntos hace 6 años, sí. Mirá. Ah, mirá, así que también 6 años, también tenés experiencia entonces. Sí, tengo mucha experiencia. Además, yo, bueno, hago otras cosas, hago imitaciones, pero eso quizás en otro programa lo puedo, ah, bueno, lo puedo pero traer. Habla con la producción y te agendamos, sí, para... Sí, después hablo con Fernanda. A ver, yo, si, yo lo escuché en algún momento. Si me deja. Pero bueno, estamos con esto del stand-up, que bueno, está muy, muy de moda, ¿no? Está muy de moda, sí, porque pega mucho. Siempre la gente se identifica con el humor, con la temática del stand-up. Claro, porque es una temática, como lo dice la palabra... humor de la vida cotidiana. Claro, así es. Es una sigla. Y bueno, igual al igual que Juan Sebastián, se nota un trabajo también vocal y, ¿no? Eso cómo lo trabajan? ¿Cómo trabajan su voz, su dicción? Mirá, para nosotros nuestro instrumento es la garganta y es el cuerpo todo. Por eso recién cuando entré que estaba saludando... Sí, estabas haciendo unas posiciones raras, sí, elongando las piernas. Estaba elongando las piernas y entré haciendo la media luna, por la puerta... Sí, te vimos. Y... Es un poco peligroso hacerlo en la radio, pero bueno, si es parte de tu técnica. Ahora, ¿es verdad esto que dicen que las cuerdas vocales son más largas de lo que dicen? Porque decían, algunos lo llaman pliegues vocales, otros... Pero vos estás elongando mucho las piernas, casi detrás de la nuca te las llevabas. Claro, no, es que todo el cuerpo es el resonador natural de las cuerdas vocales. Bueno, pero se nota bien el trabajo acá del amigo, así que... no sé, hoy querés compartirnos lo que nos has traído. Sí, cómo no, traje una cortina que me dio Marcelo para esta parte del stand-up. Muy bien. Ahora sí. Es parecida a la que trajo Juan la vez pasada, mira. ¿Viste cómo es todo? ¿Arranco ya? Arranca. Sí, sí, ya. Perdón, a partir de ahora el tiempo es tuyo. ¿Viste cómo es todo acá en La Plata? Con las bicicletas y los autos. Cuando venís andando y te abren la puerta, terrible. Y ahora que estamos en otoño, con las hojas... Ah, no, esta parte la adapté ahora para la primavera, porque la había escrito en otoño. Ahora que estamos en primavera, con las pelucitas que largan los árboles, te la pasas estornudando. Yo cuando vine a vivir a La Plata, vivía con mi abuelo. No sabés las cosas que me pasaban. Ni bien llego, me dice, anda a comprar tres cuartos de pata mulo a la pollajería. Yo le digo, pollería habrás querido decir. Y me dio una bofetada, me dijo, habla bien, mierda. Qué malo. Mirá que el abuelo... No, si tenía su carácter. No falleció, pero hace mucho que no lo veo, por eso hablo en pretérito simple o imperfecto. No sé bien en cuál hablo porque es muy sutil la diferencia. La cuestión es que encaro para el súper y me cruzo con un cartel que decía pollajería. No lo podía creer. Yo pensé que mi abuelo exageraba, pero no, tenía razón. Acá en La Plata, a lo que todo el mundo le dicen pollería, acá lo llaman pollajería. ¡Bravo! Entonces... ¿Sigo? Oh, sí, sí. Sí. Ah, entonces me empecé a preguntar cómo le dirían a las otras cosas. A la ferretería le dirían ferrellejería. Y a la carnicería le dirán carne yejería. Y a los kioscos yejería. Y así me pregunto. Otra cosa. Que tiene La Plata son las plazas. Una plaza cada 6 cuadras. Qué lindo, ¿no? Sí, el verde acá es... Hermoso. A la tarde vas a la plaza, se hace la nochecita y te asaltan. Pero parece que es la costumbre de acá. Bueno, y las primeras citas. Vamos, Rulo, tú puedes. Las primeras citas. En las plazas. Son muy lindas. Bien. Ahí medio que me estoy quedando. Porque tenía un material más viejo. No, pero, Rulo, a ver, contanos un poquito con esto de las temáticas en el taller, ¿no? Yo no puedo creer lo que hacen. Muy bueno, felicitaciones, Rulo. No, pero te quería preguntar en serio con esto de las primeras citas, porque Juan Sebastián también trajo. No quiero decir que con esto se repite, pero es como cuando hacen el ejercicio, Marcelo les tira como una pauta. Marcelo les tira pauta. Bien, bien. ¿La primera cita? Sí. ¿La bicicleta? Sí. Y la puerta que te abren. Sí, lo escuchamos la semana pasada, Juan Sebastián, que tocaba las mismas temáticas, siempre trabajado de un modo distinto, ¿no? Personal. Así que, bueno, se puede apreciar otra vez el arte del stand-up, por suerte. Sí. Ah, acá encontré la otra parte. Pensé que no tenía, pero tengo más material. Pero bueno, a ver, ¿querés continuar? Porque, de hecho, no sé si continuaron. Yo no sé si Juan, no quiero que se ofenda, pero no sé si te reír más. ¿Juan nos hizo reír más? No, vos no sé si te reír más. Ah, qué bueno. Sí, sabelo. Y vamos, estamos pensando en hacer con Juan Sebastián un dúo de stand-up para hacer acá en el Olga, no sé. ¿Y ahí cómo harían? Uno habla de las citas y el otro de la bicicleta, digamos. No, como que cada uno cuenta su anécdota. Por ejemplo, yo cuento que era mi primera cita y él cuenta de su primera cita. ¿Y tu primera cita? Ah, las plazas. La trajiste. Lo que pasa es que también otra consigna era la de las plazas, entonces ahora me confundo. Ah, sí. Que las plazas son buenas para tener una primera cita. Con las chicas que conocés chateando en La Plata Vive. Porque al ser un lugar público no va a venir ningún loco a matarte. Claro. Mi primera cita fue... Ah, ¿quieren que siga? Porque ya como empecé a hablar, no sé si seguir. Sí, seguí, Rulo, por favor. Mi primera cita fue un desastre. Llovía un montón y yo fui igual. Con un salvavidas que había encontrado en mi abuelo. Y veo que pasa una chica y me mira como si yo fuese un loco y sigue caminando. Y después me mandó un mail. Me dijo que le había dado miedo. Pero bueno, ahora soy soltero. ¿Qué cosa la vida de soltero? Sin horarios. Sin compromiso, siempre. Bueno, Rulo, ahí termina entonces tu rutina. Sí, más o menos esto cuento. Yo no me di el tiempo. Si faltan 5 minutos, serían, tengo que llegar a 40 minutos más para fin de año, para la muestra. Bueno, tenés que meterle pata, entonces. Llevas unos 7, 8 minutos, tal vez. Sí, sí, pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, también puedes apelar a tu espontaneidad, a tu improvisación. Sí, tenía ganas de hacer una parte más impro, con cosas que la gente del público, por ejemplo, dice... no sé, una consigna. Dice, la primera cita. Entonces, yo arranco a hablar de la primera cita. Puedes hablar, o sea, cuando te tentás haciendo stand-up, puede ser una. Sí. Claro, cuando te tentás, sí. ¿Eh? Ah, lo voy a... Pará, se me dio la piscina y lo voy a anotar. ¿Ves? Es muy, muy buena idea. Sí, sí, recién casi te ahogás, Rulo. Bueno, muy bien, la pulga dándole... No, pero la verdad que interesante, nos hizo reír mucho. No quiero que Juan Sebastián se ofenda, digamos, es una crítica constructiva, pero... Nos hizo reír mucho acá. Bueno, muy agradecido de que hayas venido. El taller de Marcelo Longobardi entonces está completo, ¿no es cierto? Sí. Tiene 100 alumnos. Acá en el Olga... No sé si hay vacantes. Pero es todos los días el taller, porque si no... Él no, tiene dos grupos. Nosotros estamos en el grupo... Somos... 40 somos. Muchos, ¿eh? ¿Y todos pasan? Sí. ¿Todos pasan? Todos pagan, sí. Mirá vos, qué divertido debe ser, ¿no? Estar en el taller... Todos con la consigna de la primera cita, 40 consignas, debe ser muy entretenido. A mí me gusta y creo que además salen buenos materiales. Sí, sí, sí, lo hemos comprobado, bueno. Sí, aparte si sos el número 40 que está por pasar, van las 4 horas de taller, entras con mucha energía seguro. Así que bueno, esto ha sido el stand-up, el taller de stand-up de Marcelo Longobardi aquí en La Misma. Y bueno. Te agradecemos mucho, Rulo, muchísimas que hayas venido. Ojalá pueda venir algún amigo tuyo y si no... te volvemos a ¿Puedo recibir. Volver yo? Sí, por supuesto. Capaz que vengo con Juan Sebastián. Vengan los dos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En la misma, en la misma misma. Continuamos en el segundo envío de En la Misma. En este caso tenemos noticias del espectáculo y tenemos también llamados de oyentes, oyentas que llaman por la consigna del día. Por ejemplo, Germán, ¿qué tenemos? Tenemos a Rosa del Mondongo. Dice, mi comida favorita es la pizza de anchoa. Bueno. Un lindo mensaje. Saludos a Rosa. Bien, yo tengo a Roberto de Tolosa. Dice que si tuviera que ser un animal, elegiría ser un pez para ir al Caribe. Interesante. Jorge de Villa Elvira nos deja sus tres últimos números de documento. 1, 2, 3 son justamente, mirá. Qué casualidad. Bueno, Rafael de Olmos nos dice, prefiero el otoño porque ver caer las hojas de los árboles me pone melancólico y me acuerdo de mi abuela que murió podando un paraíso. Ah, pobrecita. María del Centro, así se dice, helado o chocolate. ¿Y nada más? Ah, está respondiendo a la consigna. Muy bien. Desde la balandra, los reparadores de relojes, de los semáforos, que están disfrutando, dicen que están disfrutando de sus merecidas vacaciones, aunque un poco ventoso. Magdalena de Babio dice, para mí el técnico de la selección de Ucrania tiene que ser ucraniano. Sí, para mí también, Magdalena. Esteban de 11 y 41 saluda por el programa, dice que se quedó sin internet. Y si podemos hacer el favor de decirle cuáles son las farmacias de turno. Acá la producción me pasa que 10 y 60 está de turno. ¿Qué les parece si seguimos con los espectáculos que tenemos? Me hace Fernanda ahí la producción una seña. Estamos en una comunicación telefónica. ¿Cómo es esto, Pulga? Bueno, nos comunicamos con Salvador del Muerto, productor del programa Almorzando con Mirtha Legrand. Que nos parece que hay un nuevo formato que tiene como para el futuro del programa, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, Salvador, te estamos escuchando acá, estamos en la misma. ¿Cómo andas vos? Hola, buenas tardes. No se escucha muy bien, si pueden subir el retorno, por ver, favor. A ver, ahí no se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Buenas tardes, estoy muy contento de estar conversando con ustedes. Bueno, Salvador, queríamos conocer las razones, ¿no?, por la cual tienen pensado este nuevo proyecto televisivo, teniendo en cuenta que, bueno, hace tantos años se viene haciendo lo mismo, que, bueno, a ver si nos puedes contar por qué este cambio o esta idea, ¿no? Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Mira, bueno, esta idea, discúlpeme, esta idea surgió porque... si bien en la producción nosotros no sabemos muy bien la edad que tiene Mirtha, sospechamos que se debe tratar de una mujer grande. Así es que pensamos en que ya tener un programa programado por las dudas, una temporada de Almorzando con Mirtha Legrand especial post-mortem. ¡Apa! Mira que... Mirá, Salvador, y... Es una idea jugada, superadora. Sí. ¿Y cómo...? ¿Cómo es que lo llevarían a cabo esto, no? Bueno, mire, se lo explico. Se trata del formato habitual del programa, al cual la gente está muy acostumbrada, ya que se viene desarrollando algo así como unos 200 años, más o menos. Pero en este caso será emitido en directo desde el cementerio de la Recoleta. Y en ese caso... ¿cuál sería la dinámica del programa, no? Sí, cómo no. Hasta ahora la idea es que los invitados se encuentren en la entrada del cementerio y empiecen a conversar, así como si fuese el living donde siempre recibió la diva su figura. Sí, sí. Más tarde estos invitados, y en lo posible de manera espontánea, comenzarían a caminar entre las tumbas, que tal vez pueda ser la tumba de alguna figura importante, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pienso en Jorge Rafael Videla, porque, bueno, con él Mirtha siempre guardó un afecto muy especial. Más allá de, ¿no?, de un poco lo repulsivo de esto, igual habría un problema técnico porque Videla está enterrado en Pilar, ¿no?, en Recoleta. Bueno, eso no sería un inconveniente para nosotros, porque el programa se emitiría todos los días sábados, así que el domingo podríamos devolver el cuerpo a primera hora para que la gente pueda ir a visitarlo o a escracharlo sin ningún tipo de inconveniente. Esto, perdón, ¿sería con gente en vivo, digamos, con gente del público o solamente los invitados? No, solamente los invitados. El público estaría, digamos, bajo tierra. Bien. Pero bueno, eso todavía no está confirmado. Lo importante es que en el paseo los invitados se cuentan, o sea, se deberían contar algún que otro chismecito, o alguna anécdota graciosa para hacer ameno el programa, mientras disfrutan del paseo, de las lápidas, del sol y de la naturaleza. De la naturaleza muerta, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí, claro. Y bueno, y al terminar el recorrido, Mirta los recibirá calurosamente en su nicho. Y allí la diva podrá, como siempre, lucir un modelo diferente de cajón. Y finalmente los invitados se sentarán a almorzar un surtido de fiambres y mortadela. Bueno, la verdad que bastante bien pensado, Salvador. Vamos a la última pregunta, porque sé que, bueno, usted tiene que hacer otras cosas. Lo llamativo es, ¿cómo sería posible que Mirta converse desde el más allá con sus invitados? Bueno, en realidad tenemos algunas respuestas de la diva ya grabadas en unas pistas que se dispararán aleatoriamente. Aleatoriamente se dice, ¿no es cierto? Independientemente de las preguntas que le hagan, ¿no? Bueno, esto es así porque siempre fue el estilo que mantuvo Mirta durante todos estos años. Y bueno, a decir verdad, entre nosotros solo contamos con 2 o 3 audios de la señora, pero para nosotros eso no es un inconveniente, ya que ella siempre repitió las mismas aberraciones durante toda su carrera, así que va a ser muy simple llevarlo a cabo. Bueno, Salvador, le agradecemos la comunicación. Será cuando tenga alguna otra novedad, no dude en comunicarse con la producción y vamos siguiendo los pasos de este futuro programa. Le agradecemos mucho. Ha sido Salvador del Muerto, productor del programa Almorzando con Mirta Legrand. Rincón ciclotímico de ayuda para peatones, peatonas y automovilistas pelotudos y pelotudas. Si sos usuario o usuaria de celular, como casi todo el mundo, sabe que cuando caminás y mirás la pantalla, corres un serio riesgo de chocarte con otro pelotudo o pelotuda que camina como vos, mirando la pantallita. Entonces mira para adelante, ¿no ves que si miras para abajo ves tus pies y no para adelante? ¿No ves que puede venir una señora con un carrito de bebé? O peor aún, ¿no ves que se te puede terminar la vereda y te pasa por arriba un auto? ¡Mira para adelante! Entonces recuerde, si necesita atender el celular, quédese a un costado deteniéndose un instante y luego siga caminando. Y si es porque quiere atrapar un Pokémon, entonces, por favor, váyase del país. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, ahora sí, lo que ustedes estaban esperando. Tenemos acá a Pablito, que va a ser el segundo intento de contarnos la historia de 5 pal peso, una historia trágica de algún personaje que pudo ser famoso, pero por alguna razón no llegó. Exactamente. Decíamos que en 1973, Esteban Tito Raúl José Ramírez de Bonifacio, más conocido como el Robert de Berizo, era oriundo de Ensenada y vivía en La Plata. De profesión taxista, de la cuna hasta el cajón, como rezaba una estampita que él había confeccionado y que llevaba en la guantera de su Peugeot 404. Odiaba a todos los miembros del club del clan y amaba a Julio Sosa. Tanto que para homenajearlo solía llevar consigo alguna prenda femenina de color rojo. Sabía todos los tangos que el varón del tango había grabado. Su vida estaba atravesada desde la mañana a la noche por ese ídolo. Cuando se levantaba a las 6:15 de la mañana, como buen tachero, decía él, solía comer un tazón de compota de duraznos, 3 huevos crudos, un termo de mate y 2 cafés a la turca. Luego de desayunar, decidía qué disco de Sosa lo acompañaría durante el día. Claro que en ese entonces los autos no tenían ningún reproductor de vinilos. Él lo que hacía era elegir el disco, se memorizaba el orden de los temas y lo cantaba todo el día. Cuando terminaba la lista de temas, volvía a comenzar. Así fue que cuando estaba por la mitad del álbum de oro cantando Rencor, sube un pasajero en la esquina de 1 y 60. Ese pasajero era Anastasio Cabildo, un representante de cantantes pop. Pero al escucharlo a Roberto, dejó su gusto de lado y le propuso hacer una audición en la RCA Víctor. Roberto aceptó. Anastasio, al bajar en 1.60, le dejó su tarjeta para que al otro día lo llame. Fue difícil para Roberto pasar la noche, porque cuando llegó a su casa, María, su mujer, estaba haciendo un trío con el verdulero y el carnicero. Esa situación lo desconcertó un poco, pero más allá de todo, él tenía un sueño. Manejar un avión a chorro y además iba a audicionar para grabar un disco. Al otro día, Roberto lo llamó a Anastasio. Él lo pasó a buscar y salieron para Capital Federal a la compañía de discos. Luego de la audición, el director de la compañía ya tenía redactado un contrato de exclusividad por una suma millonaria. Con ese dinero, él podría dejar de trabajar en el taxi y su mujer podría poner ese mini mercado que tanto había soñado con carnicería y verdulería incorporados. Aunque pensándolo mejor, ella también podría vivir sin trabajar. Roberto no daba más de contento. Firmó el contrato. En 15 días comenzarían a grabar un disco. Cuando llegó a su casa, su mujer estaba rara. Él le empezó a contar y ella le habló de poner una farmacia con fiambrería. Roberto esta vez no quiso indagar más, ni siquiera se atrevió a entrar a la habitación y se fue a dormir a un hotel. El día anterior a la grabación, Roberto estaba con insomnio. No sabía qué hacer. Eran las 4 de la mañana y no había dormido. Decidió salir a dar una vuelta por la estación de trenes, que estaba a unas cuadras de su casa. Murió arrollado por un tren de carga. Ah, pero un final intempestivo. Sí, bueno, un poco eso es lo que me emociona, me da mucha bronca también, ¿no es cierto? Que haya terminado una carrera tan exitosa, tan prominente. Además, potencialmente, ¿no? Prominente y nada, estaba a un día de grabar su disco, un contrato millonario, todos los sueños, los proyectos. Qué pena. Así que no logró nada, ni él ni su señora poner la farmacia con fiambrería tampoco. Esa parte de la historia no la conocemos, pero bueno, habría que averiguarla. Habría que averiguarla, porque no es una mala idea, ¿eh? No es una mala idea. Pero bueno, qué lamentable, ¿no? Tantos artistas que podrían haber llegado y se nos van. La verdad que sí, terrible lo que le pasó. Esto fue 5 pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Continuamos. En la misma, tenemos los últimos llamados antes de que nos echen. Fernando de 1.66 dice que llama por la consigna, pero que no llegó a escucharla. Si la podemos repetir, igual deja sus tres últimos números del documento para el sorteo. No la repetimos, hermano, ya está. También llamó Catalina de 2.64, dice que ella cuando llega a su casa tiene un ritual. Marianela de 2.664, también es vecina de Catalina, dice que tiene una vecina que cuando llega a su casa dice que tiene un ritual. Osvaldo de 44 y 141 dice que en la familia de él son muy creyentes, creen en todo, en Dios, en los Reyes Magos, en la circulación de la sangre. Marta, su mujer, cree en el telar y Osvaldito, su hijo más chico, es tan creyente que cree en el Sur 10. Dice que una vez un amiguito lo vio pasar. Bueno, y el último mensaje, Julián de 7 y 601 nos felicita por el programa. Su cita favorita es que los melones se acomoden solos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. El peludo Ribotril se despertó como todos los días a las 11:30, un poco cansado porque su glándula de la tiroidea no estaba funcionando muy bien, entre otras cosas porque las pastillas que tomaba para la depresión y las de dormir se sumaban y le anulaban un poco el sistema endocrino. Pero más allá de eso, chicos, cuando se pudo levantar y sacar toda la baba que ya le colgaba de la boca, incluso le impedía abrir un ojo, se sintió bien. Es que hoy iba a ser un día muy importante. El peludo iba a arrancar un curso de Feng Shui, algo que siempre le había gustado y que había postergado porque su vida había sido muy dura. Pero ahora, con la licencia psiquiátrica, tenía mucho tiempo libre y quería retomar ese viejo anhelo. Se puso a desayunar lo que era habitual de todas las mañanas, un café con leche con media luna. Y bueno, los ayudines que siempre necesita el peludo. Antes de comer su décima media luna, escuchó que llegaba un WhatsApp de un grupo. No le dio mucha importancia, pero de repente oyó otro mensaje y otro más. Y otro más. Entonces su curiosidad no se hizo esperar y fue a buscar el celular que estaba en el baño. De repente vio algo que iba a cambiar por completo su día. Un mensaje que decía que la ciudad se iba a inundar. Los comentarios de sus compañeros de la granja de rehabilitación eran devastadores. Todos tenían mucho miedo y iban a suspender todas sus actividades de ese día. El peludo empezó a sentirse mal, un poco mareado. Se escondió un rato debajo de la cama. Pero luego se dio cuenta de que si había una inundación, ese iba a ser un muy mal lugar para resguardarse. Entonces empezó a pensar si buscaba un lugar seguro en su casa o iba a lo de alguna otra persona. Pensó en ir a lo de Rosa, la paloma piojosa, pero se acordó que estaba recién separada y seguro andaba con algún chongo. Pensó en ir a lo de Baltasar, el conejo bipolar, que vivía en Tolosa. Pero no quería moverse mucho por miedo a que lo agarre la tormenta. Entonces pensó en ir a la farmacia para conseguir alguna cosita que lo hiciera dormir. Tenía que ser fuerte, porque recién se había levantado. Agarró las llaves, pero cuando estaba por salir, sintió miedo, calor, empezó a ver luces, escuchaba el ruido de la calle que lo ensordecía, se mareó, recordó que nunca había tenido hijos porque era infértil, pensó que su vida no tenía sentido, entró y se tomó todas las pastillas que tenía. Pobre peludo. Había tenido un ataque de pánico y como no sabía qué era eso, atentó contra su vida. Se desmayó en el comedor. Por suerte, estoica, la tortuga paranoica que lo había estado llamando, al notar que no respondía, fue a la casa del peludo. Lo encontró en el piso y pudo llamar una ambulancia. Fue así que el peludo comprendió que los ataques de pánico son comunes y que no hay que atentar contra la propia vida, porque buena o mala es la única que tenemos. Esto fue Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, acá seguimos en la misma, ya está entrando Gendarmería para sacarnos a patadas, pero no queríamos irnos sin la sección de deportes cortita. Acá estamos con León Macaya. ¿Cómo andás, León? Hola, ¿qué tal, muchachos? Resulta que hoy declaró Carlitos Tevez, otro jugador del pueblo, como dice, pero que se puede comprar como tres pueblos con la plata que ganó, ¿no es cierto? Pero bueno, va a declarar al Tribunal de Disciplina de AFA o al de Comodoro Py, no estoy muy claro, pero bueno. Parece que iba a declarar porque el domingo pasado, cuando Boca ya ganaba con un gol de él, le pegó una patada al rival, lo amonestaron, y como él es el jugador del pueblo, hijo de la misma sociedad, le dijo al árbitro, la concha puta de tu hermana, así nomás. Lo vio, lo leyó toda la gente, y lo escuchó el referí Delfino, hijo de Luisa, si querés putear, putea, pero yo te rajo, le dijo. Eso me contaron, porque yo soy eso, no soy tan periodista deportivo como eso que hacen cuatro programas de lo mismo, ¿no? Y bueno, hay que reconocer que es importante esto de TV. Va, no sé por qué es importante esto de TV, no importa. Pero en otro orden de las agresiones futbolísticas, ayer el Gato César de Villa San Carlos agarró el cogote un árbitro, desconocido, luego de que le hicieran un tercer gol, como era esto de Tristán Suárez contra San Carlos, no es importante, solo se sabe que César agarró del cogote un árbitro, que encima el tipo que le hizo el gol le pegó como de 40 metros, un golazo, pero eso no se habla porque no sabemos ni quién le hizo el gol, porque lo importante es que el gato César es un agresor y nada más. Así que bueno, queremos seguir con esta columna deportiva de los martes, que no sirve para nada hablar de fútbol un martes, porque ya se habló el lunes, se habló el fin de semana, así que no sé para qué estoy acá, pero bueno, nos veremos el martes que viene. Bueno, León, nos estamos yendo, así que te agradecemos mucho. Mi nombre es Germán. Pablito. El bio es Pablo. Chau, Pulga. Bueno, chau, muchachos, nos estaremos viendo el martes que viene y con el consejo de siempre, ¿no, Pablo? Sí, muchas gracias a Fernanda por habernos operado y nos vamos hasta el martes que viene. Sí, y esperamos haber colaborado con esto de encontrar el sentido de la vida, ¿te acordabas? ¿Viste? Nos vemos el martes. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma Misma. Cuando sale el sol me sacan y me llevan al... Y ahí encuentro...